La mega mezcla. La mega mezcla. Las calles, bloques y barrios del área triestatal. Escuchando la mega mezcla. La mega mezcla. La mega mezcla. Con DJ Carlito. Por Mega 97.9. Lo matamos donde sea. Calla y ta bella. Por más que uno le frontea. El alcohol que a mí me tiene atrevido, y tú no te has ido, que te pido un tequila.